Cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Bueno, y ahora sí, damos inicio al tercer y último bloque en este programa que se llama Poné la Pava y que va todos los sábados de 10 a 13 por 88.5 Radio El Grito en vivo, en diferido, todos los lunes de 14 a 17 por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero y también todos los domingos de 11 a 14 por mochilerosradio.com. Bueno, reiteramos, 15 57 0127 57 0127, ese es el celular al que pueden mandar mensaje de texto o de WhatsApp, o pueden llamar y salir al aire si lo desean. Hoy tenemos consigna: ¿cuál es el recipiente en el que preferís matear? ¿Cómo te gusta el matecito? Sí, ¿cuál es el mate que más te gusta? ¿En qué recipiente más te va? ¿El de lata, como el que me gusta a mí? ¿El cerámico, como le gusta a Sol? ¿El de calabaza, que prefiere, por ejemplo, el Gus, que nos escribió, y tantas otras? Yo tomo mate en cualquier... No, claramente tomamos mate en, por supuesto, en todas que no las te opciones, ¿no? No voy a rechazar un mate. Y aparte hay una diversidad, porque hay mates de caña también. Sí. También, bueno, los de madera que mencionábamos, hay de distintas maderas, ¿no? Del clásico de algarrobo, hay de palo santo. Es como el clásico mate enchapado por fuera también. También hay mates de vidrio. Sí. Bueno, hay como muchas variedad. Opciones. Sí. Bueno, y por ejemplo, acá nos escribe Ale Barcelone, a quien le mandamos un abrazo. Sí. Y le mandamos un feliz cumpleaños a Andrés. Andrés, que hoy está cumpliendo años, Andrés. No sabemos bien cuántos, sí, pero sabemos, ajá, que está cumpliendo años Andrés, así que... Andrew Brusone, le mandamos un abrazo. Un abrazo, sí, un feliz cumple. Donde esté, si está por acá por Nono o está en Villa Dolores. Un muchacho independiente ya. Y claro, está en Dolores, sí, habitando esa ciudad. Le mandamos un abrazo grande. Seguramente si hoy es el día de su cumpleaños va a andar por acá, porque seguramente sí, tendrá amuchamiento, claro, familiar, ¿no? Uh-huh. Familiar, hablando de la familia, hoy es el Día de la Familia. Ajá. Día Internacional de la Familia, que también podría haber sido consigna, ¿no? ¿Qué sí. es familia para cada quien, ¿no? ¿Qué, claro, qué tema, es una, ¿no? consigna. Interesante. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahí mandamos un abrazo hoy en especial a la familia Brusone y a Andrés en particular, que hasta ¿y qué decía de cumpleaños. Ale? Ah, no, dije el mensaje. No se me pierda. Tengo un nivel de cuelgue por momento. No, me sorprendo. El mate nos gusta de madera, dice Ale. Claro, porque pero, ellos sí. se dedican a la madera. También es cierto. Pero en cerámica tomamos con mis hijas tereré. Claro, está bueno. Abrazos a ambos y manda carita con corazoncito. Está bueno el tereré con matecito de cerámica y la hierba canchada. Ajá. ¿La tiene esa? A ver, yo tengo la pizza canchera, pero la hierba canchada, ¿cuál será? No, la hierba canchada es la que es, la molienda es bien grande, no es la hoja entera, pero es una molienda bien grande. Entonces, como el tereré se toma frío, helado... Uh-huh. No pasa como la pequeña yerbita, porque uno cuando toma el mate caliente, nuestro mate tradicional, sí. con el calor del agua la yerba se hidrata. Pero ajá. en el caso del tereré, no, porque el agua está muy fría. Entonces, al ser la molienda más gruesa, no se nos tapa la bombilla y no se nos lava el tereré. Bien, bueno, lo que se aprende, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos establecer un contacto telefónico. Thank you. Bueno, como lo anticipamos, establecemos un contacto telefónico. Le agradecemos del otro lado de la línea al doctor Guillermo Butiler, con quien vamos a charlar un ratito. Él es referente de epidemiología aquí en el Hospital de Mina Clavero para los departamentos San Alberto y Pocho. Guillermo, ¿cómo te va? Pancho y Sol, te saludamos acá desde Nono. Buenos días, Pancho. Buenos días, Sol. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por llamar. Bueno, Guillermo. Aquí estamos. Bien. Bueno, te llamamos. La idea es conocer un poquito cómo está la situación sanitaria, en al menos en estos departamentos, ¿no? En el departamento San Alberto, en el departamento Pocho, que es lo que más tenés al tanto, me imagino, y podríamos hablar un poquito más en general en el Valle de Tras la Sierra, si es posible. Nos referimos en principio con el tema de la pandemia de COVID, pero podríamos ampliarlo a otras patologías también. Sí, se entrecorta un poquito la llamada, pero bueno, cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan. Dale. Mira, la verdad que estamos atravesando el pico de la segunda ola de contagio. En realidad nosotros tuvimos que a partir del fin de Semana Santa, ¿viste? Un aumento muy importante de los casos. Nosotros estamos actualmente entre los 30 y 40 casos diarios en la zona, desde Las Rabonas hasta Saltacate, ¿no? En lo que sería el Alto de San Alberto y el Alto de Pocho, que es lo que el área de referencia del hospital nuestro. Pero el tema clave es que nosotros en el Hospital de Mina Clavero recibimos todas las derivaciones del departamento San Javier y del Bajo de San Alberto, que bueno, conforman casi el 80% de los internados, ¿viste?, que tenemos actualmente en el hospital. Bien, Guillermo, te consulto, ¿qué cantidad de camas, así de cuidados intensivos, que les llaman camas críticas, con respirador y eso, es que cuenta el Hospital de Mina Clavero hoy día? ¿Qué cantidad de camas de ese tipo existen? Nosotros tenemos en este momento 7 camas, ¿viste? Pero el dato de la internación puntualmente es algo que lo maneja mejor la directora del hospital, que es la jefa del COE, ¿viste? Hay 7 camas con respirador y hay posibilidades de subir a 12 camas, ¿no? Y tenemos 21 camas de internación de sala común. Esta es, digamos, el gran problema de las internaciones en terapia intensiva es que son muy prolongadas, ¿viste? Entonces, cuando el paciente ya necesita el respirador, es muy probable que lo use más de una semana, ¿no? Más de una semana, 10 días. Tenemos pacientes que han estado hasta 20 o más días de respirador. Entonces, es muy complicado, ¿viste? Porque, bueno, cuando se ocupa una cama, se ocupa por mucho tiempo, ¿no? Sí, está claro. ¿Qué opinión te merece o cómo ves el tema de las clases? Que se habla mucho de si las clases presenciales, que en algunos lugares del país están volviendo a lo que fue el año pasado la virtualidad, y acá en el Valle por el momento se sostiene las clases de manera presencial. ¿Qué opinás de esto en relación a esto que decís que estamos viviendo como el pico de contagios en la zona? Claro, el tema clave es, viste, el clima de la zona, porque no es lo mismo que sostengamos las clases presenciales en Norán Salta con una temperatura, digamos, que más o menos, aunque es invierno, más o menos tolerable, que acá que todavía no hemos tenido fríos tan intensos. Pero digo, imagínate que nieve en la sierra y al otro día tengamos 7 grados bajo cero, yo no sé si van a poder sostener esa presencialidad, viste. No estoy yo a cargo de eso, viste, menos mal, ¿no? Porque la verdad que es un lío. Pero el tema clave es que muchos de los padres con chicos que tienen algún tipo de dificultad o algún problemita de salud, ¿viste?, optan por no mandarlo directamente, ya es la misma familia la que lo, ¿viste? Porque el tema es que el protocolo dice que tienen que tener las ventanas abiertas, ¿viste?, que tiene que correr el aire, y eso es, digamos, lo que recomiendan los expertos, ¿viste? La verdad que depende de cómo estemos con el nivel de casos globales, hemos tenido casos en todas las escuelas acá en Tras la Sierra, ¿viste? Desde la tienda de Allende hasta cuando el chico no es, digamos, contacto estrecho, es un positivo, incluso algunos docentes, ¿no? Pero el tema clave es que, desde el punto de vista de lo que viene pasando, es que los chicos no se contagian en las escuelas, se contagian afuera cuando se juntan a tomar algo, cuando comparten, digamos, en el ámbito extraescolar, es ahí donde se dan los contagios, no se dan los contagios en las escuelas. Che, Guillermo, yo te consulto, porque vos mencionabas que a partir de el fin de semana de la Semana Santa es como que empezaron a aumentar los casos. ¿A qué se atribuye que no haya habido casos durante enero y febrero con la afluencia de gente que tuvimos, de turistas de diferentes lugares del país, ¿no? Yo creo que un poco el tema de la, primero la circulación de las nuevas cepas, ¿no? Esta cepa de Manaus y la cepa, hay una cepa andina y bueno, la cepa que están, son más contagiosas y son más graves los cuadros. En general es cierto eso, ¿viste? Nosotros veníamos de muchos meses preparándonos y con una circulación realmente baja. Y el otro tema es que la gente ya se relajó, ¿viste? Dejó el distanciamiento un poco de lado y le volvieron las juntadas. La verdad que más que nada el contagio se da a nivel familiar y a nivel de los amigos que se juntan. No se da, digamos, en el supermercado yendo a hacer las compras. El tema clave es ese, ¿viste? De cómo compartimos, con quién nos juntamos, y hoy la circulación es comunitaria. El gran conflicto que tenemos también es que la gente espera hasta último momento cuando ya se siente mal para ir a consultar, incluso sabiendo que son contactos estrechos de personas positivas. Y el otro gran punto es el tema de que la mayoría de los positivos no declara sus contactos estrechos, los oculta. Entonces, bueno, los pacientes que fueron contacto de desecho saltan a la vista cuando están sintomáticos. Entonces, cuando ya están con fiebre, cuando están con tos, empiezan, uno le pregunta, ¿y usted con quién estuvo? Y ahí te das cuenta que eran contactos de desecho que no habían sido declarados y que no se pudieron tomar las medidas de aislamiento, porque si se hubieran aislado, dejarían de contagiar a los otros. Uh-huh. Ese es el gran punto de la escalada, porque al no poder tomar la decisión, digamos, de decir, mira, vos te tenés que quedar en tu casa, la gente sigue andando, sigue compartiendo, porque encima no se cuida. Entonces toman del mismo vaso, o toman mate, o bueno, incluso con gente grande, ¿no? Que tiene factores de riesgo, pasa esto, ¿no? Guillermo, con esto que, bueno, se venía publicando en diferentes medios especializados en medicina y demás, y que finalmente hace pocos días, un par de semanas creo, la Organización Mundial de la Salud lo dio como cierto, ¿no? Esto de que el virus se traslada en pequeñas microgotas en aerosoles que quedarían en el aire de lugares que por ahí no se ventilan y demás. ¿Qué ha cambiado con esa definición por parte de la Organización Mundial de la Salud, si es que cambió algo? No, es un poco la recomendación, ¿viste?, de ventilar bien los ambientes. Por eso es que es tan conflictivo esto de las clases, ¿no? Porque la recomendación es que estén abiertas las ventanas para que haya una circulación cruzada del aire, ¿viste?, para que no esté el virus dando vuelta. Pero el uso del barbijo, el uso correcto del barbijo, me parece que hasta que no tengamos una suficiente cantidad de personas vacunadas va a ser una constante, ¿viste?, por lo menos este año, que es una de las, y el lavado de manos, no hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo el tema de la persona que sabe que ha sido contacto de desecho. Nosotros nos ha pasado que hemos tenido, por ejemplo, situaciones que un trabajador, sabiendo que era contacto de desecho, fue al trabajo, no usó el barbijo y estaba con fiebre. ¿Entendés? O sea, el tema de la responsabilidad es clave en esta cuestión de asumir que, bueno, si no estoy bien, me tengo que quedar en mi casa. Y no hay gente que no lo hace. Estoy hablando de que encima desayunaron junto con 10 compañeros, ¿viste? Y eso, imagínate, es un, el trabajo que venimos haciendo hace 14 meses, todos los días de lunes a lunes, es la gente ya de cada uno de los municipios que está encargado, no solamente de notificar, sino de ayudar a algunas familias con necesidad, de darle alimentos, están muy agotados, ¿no? La verdad, hemos tenido una reunión el lunes pasado tratando ese tema, ¿no? Que necesitamos apoyo porque hay muchos de los compañeros que incluso están renunciando, ¿no? Dos preguntas más y te dejo trabajar, Guillermo. Por un lado, esto que comentás, ¿cómo se puede, si hay alguna vía para la vecindad, ¿no? El vecino, la vecina acá en Nono o en otras localidades que quiera hacer un aporte, colaborar para estas familias que a lo mejor tienen que estar aisladas, se tienen que quedar en la casa? ¿Hay alguien que tiene que acercarles qué sé yo, los alimentos, material escolar para los chicos si tienen chicos y demás. Por un lado eso, ¿no? Si sabés vos, estás al tanto de los municipios, las comunas o a través de qué organizaciones o organismos se puede hacer un aporte, una colaboración desde el vecino común. Y por el otro lado, te quiero consultar esto último que mencionás, más puntualmente del personal médico, ¿no? Enfermeras, enfermeros, trabajadoras y trabajadores de la salud, ¿en qué situación se encuentran hoy acá en Tras la Sierra respecto tanto a el pago como a bueno las horas de trabajo y demás, y si tenemos personal suficiente para la cantidad de casos que tenemos, no solo de COVID, sino me imagino de otras patologías, porque la gente se enferma de otras cosas también, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al tema de la ayuda, viste, acción social de cada municipio en general ha podido, yo creo que no ha habido grandes quejas, viste, de tal vez alguna cosita puntual de alguna familia, viste, pero en general de lo que yo veo, el servicio social de cada uno de los municipios y comunas ha podido dar respuesta. Por ahí si ha habido alguna situación límite, no nos han comunicado la necesidad, viste, pero yo creo que están en constante trabajo con el Ministerio de Solidaridad de la provincia. Y ha habido, digamos, así como remesas para ayudar a estas familias, porque se sacó la idea esta, viste, hoy con tantos pacientes positivos, de eso que eran los centros de aislamiento, tan criticados en Formosa, acá en Córdoba nunca, acá por lo menos en Tras la Sierra nunca se dieron, viste. Uh-huh. Pero el tema que la acción social en general es el de cada municipio común, es el que se hace cargo de ayudar a las familias aisladas. Y con respecto al tema del personal, la verdad que es para charlarlo, ¿viste? Porque los sueldos, sobre todo de las comunas más pequeñas, no digo de acá de la zona de Nono, ¿viste? Pero si no vas para el departamento Pocho, la verdad que es mínimo el sueldo. La verdad que da vergüenza. Y la cantidad de trabajo que tenemos es cruel, pero como te digo, la mayor parte de los que estamos trabajando en salud pública un poco tenemos esa digamos responsabilidad y ese llamado para darles una mano, viste, porque y después la plata no salen, no se cierran los números, ¿no? Pero estamos tratando de buscar la vuelta, son todos gente comprometida con sus comunidades, viste, son vecinos y son familia de la comunidad, entonces no miran para otro lado, viste, seguimos vacunando, seguimos, bueno, que ese es un punto importante, viste, el tema de la vacuna. Hoy estamos buscando nuevas Sputnik V en Córdoba para seguir el lunes, viste, con la vacunación. Ha habido así como un impasse que no hubieron, la semana pasada recibimos una sola vez vacunas, pero como te digo, todas las semanas están entrando y esa es un poco la esperanza, sobre todo para retornar un poquito a la normalidad, ¿no? Digo, de poder ir a una cancha de fútbol o compartir un asado con amigos sin miedo, ¿no? Digo, esa es un poquito la esperanza que tenemos con las vacunas para este año, ¿no? Que el año pasado no la teníamos, ¿no? Uh-huh. Bien, Guillermo, bueno, la verdad que te agradecemos acá desde el programa un montón en la disposición para charlar. Me parece que da para muy largo, muchas más preguntas, no es el momento ahora. Te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto, tal vez fin de semana que viene te llamemos de nuevo. Aprovecho, dice, para la radio, para reforzar el concepto de que si yo tengo un familiar que está con alguna dificultad, que sé que el gran problema de estas nuevas cepas, y no es para, bueno, yo la verdad que nunca trabajo con el miedo, viste, por el tema de, sino la responsabilidad. Sabemos que inclusive está afectando a gente más jóvenes, viste, a personas más jóvenes, y no es que lo decimos porque lo leemos. Hemos tenido pacientes de nuestros pueblos, viste, jóvenes con más complicados, e incluso hemos tenido fallecidos, ¿no? Que no tenían tantos factores de riesgo. Entonces, hagamos un esfuerzo de cuidarnos un poco más, viste, de sostener esto, de juntarme con el que yo realmente estoy en confianza, viste, para poder frenar esta cantidad de contagios que, bueno, la verdad que ha desbordado un poco todo, ¿no? Córdoba no, desde el punto de vista de la estructura sanitaria, tiene una capacidad, viste, de generar, por ejemplo, nosotros desde el hospital, las personas que tienen obras sociales, en general tratamos de limpiar la cama para alguien que no la tenga, ¿viste? Pero limpiarla en el sentido de hacer la derivación a los centros de salud de Córdoba Capital, viste, que cubra la obra social para poder dejar disponible la cama para el que no tenga cobertura, ¿no? Uh-huh. ¿Hay lugar todavía acá en el hospital de Mina Clavero, camas disponibles? Sí, hay. Sí, el reporte lo dan todos los días, viste, pero sí hay camas en este momento. Hemos tenido, la semana pasada estábamos casi con el 80% de la terapia, pero el tema es que hoy está mejor. Bueno, Guillermo, bueno. De nuevo, un abrazo grande y ya nos comunicaremos nuevamente. Un abrazo para todos, gracias. Chau. Bueno, lo escuchabas, aquí en Poné la Pava, Guillermo Butiler, doctor, referente de epidemiología, creo que se dice así, uh-huh, en el hospital de Mina Clavero para los departamentos San Alberto y Pocho. Bueno, mensajito que llega por colectora, me lo mandan aquí a mi número personal. Uh-huh. No tengo registrado entre los contactos, así que estaría bueno que lo firmen porque envían un saludo grande al doctor Butiler. Siempre agradecidos, dicen en el mensaje. Bueno, si lo pueden firmar, está bueno. Así, claro. Bueno, decimos quién le envía el saludo a Butiler. Bueno, reiteramos el llamado a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki al programa Poné la Pava. Por favor, apropíngüese. Rodrigo, apropíngüese. Bueno, dar cuenta de una noticia que se conoció en el día de ayer, uh-huh, en la provincia de Chubut. La semana pasada nos comunicábamos con Chubut, dábamos cuenta de esta lucha del pueblo chubutense en defensa del agua en todo, uh-huh, el territorio de esa provincia patagónica, porque la legislatura desestimó la iniciativa popular presentada con más de 30.000 firmas por parte de vecinas y vecinos de todo el territorio chubutense para que se refuerce de manera legal la prohibición de la instalación de las empresas que hacen mega minería con uso de tóxicos, como lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en Catamarca, uh-huh, y desde hace un tiempo también en la provincia de San Juan. Bueno, en este caso, la justicia federal ordenó suspender el tratamiento del proyecto de zonificación minera en el Chubut, que es el proyecto oficial que todavía tiene estado parlamentario. O sea, los legisladores le dieron de baja un proyecto presentado por el pueblo y, bueno, tienen ahí en tratamiento. Todavía no lo han votado en el pleno. El proyecto del gobierno provincial, del gobernador Arcioni, que lo que busca es habilitar la megaminería. La justicia ordenó a la legislatura provincial la suspensión del tratamiento del proyecto de zonificación luego de que las comunidades mapuche Lof, Lefimí, Los Pino, Maillín de los Cual y Chacay Oeste y Laguna Fría, todas estas comunidades, presentaran un recurso legal para que se consulte y se permita la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que involucren al territorio. La Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, informa que las comunidades mapuches Tehuelche, Lof, Definí, Lopino, Mayín de los Cual, Chacay Oeste y Laguna Fría han presentado ante la justicia provincial un recurso de amparo con el fin de que la legislatura cumpla con el deber estatal de consultar y permitir la participación institucional de los pueblos originarios en relación al proyecto de ley de zonificación minera en la meseta central. La demanda fue declarada admisible en el día de ayer y junto con esa decisión la justicia ordenó a la legislatura que suspenda el tratamiento de ese proyecto legislativo hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo. El pedido de las comunidades se fundamenta en la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los estados a establecer mecanismos institucionales de participación y consulta con las autoridades propias de los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente, tal como ocurre con el proyecto de zonificación minera. Bueno, desde las comunidades originarias mencionadas, se está exhortando a las autoridades de la provincia del Chubut, especialmente a la presidencia y los miembros de la legislatura provincial, a que cumplan con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales y que cesen en la actitud violatoria de los derechos humanos a fin de evitar ulteriores consecuencias graves tanto para el pueblo mapuche tehuelche como para el Estado argentino, puesto que además de hacer la presentación de este amparo a nivel de la justicia argentina, han presentado también en instancias internacionales el caso. Bueno, una o buena, habrá que ver qué decisión toma las y los legisladores del Chubut, pero la justicia les está ordenando al menos que no traten el proyecto de zonificación minera hasta tanto no se les dé participación a las comunidades de pueblos originarios que han presentado este amparo. Bueno, mirá, el mensaje, fíjese que no la tenía agendada, a Sandra ajá. Mondino, de aquí de Nono, a quien le mandamos un abrazo grande a toda la familia, ahí que están en la casa. Bueno, ¿quiere que escuchemos un poquito de música? Justamente le estaba por decir exactamente eso. Bueno, a ver, yo había traído alguna musiquita más. En esta ocasión, porque además de las luchas sociales que se vienen dando en la Patagonia, mencionábamos recién el caso Chubut, también, no vamos a entrar ahora en detalles, pero sigue la revuelta popular en Colombia y sigue la represión por parte del Estado colombiano, que el sábado pasado Humberto Mota, el antropólogo, poeta colombiano, nos contaba que ese ejército fue y es entrenado por el ejército israelí. Vaya, qué casualidad, uno a mirar, ¿no?, cómo son las... En esta ocasión, si le parece un poquito de cumbia colombiana. ¿Cómo no? Unos clásicos enganchaditos, así usted como para... Usted sabe que a mí la cumbia, y si es colombiana, me gusta más. A dos amigos que se amaron con el alma, ayó. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Con sentimiento, compadre. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, que es pura pasión y sentimiento, cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. ¡Ay, hombre! Te diré si eres un buen pintor. Debe de llevar en el pico una espina y en los ojos un dolor. Porque dicen que cuando Cristo agonizaba, llegó del occidente, enjambres de errantes golondrinas a limpiarle la cara y arrancarle con sus picos las espinas clavadas en la frente. Tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina. A las mujeres que tanto nos hacen sufrir, ay, oh. Yo pensé que un mejoral iba a curarme este gran dolor, pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Yo me fui pa' Venezuela, decepcionado de Valledupar, como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal, a ver si me va mejor. Y ahora no hago bien ni mal, a ver si me va mejor. ¡Uy! Gracias al maestro Rafael Escalona por estas canciones tan lindas. ¡Uy! Información entre mates. Horas, 42 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra, y como lo anticipáramos hace instantes nomás, establecemos comunicación telefónica. Del otro lado de la línea lo tenemos a Luis López. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Pancho, buenos días a la audiencia de la radio y bueno, muy contento de poder pasar a integrar también la grilla de programa de la radio, ¿no? Bueno, sí, para nosotros también es una gran alegría contar con el programa Tierra de mi Querer, que a partir de mañana domingo, todos los domingos por la mañana, estará en el aire de la 88.5 Radio El Grito. Luis, para quien quizá no te conoce, que te escucha por primera vez, decirle que tu voz está en el éter de Tras la Sierra desde hace pila de años, ¿o estoy equivocado? Bueno, mira, Pancho, yo soy cantor de toda la vida. He grabado varios materiales discográficos, siempre comprometido con la música y la poesía de nuestro valle de Tras la Sierra, como también he tenido la posibilidad de actuar en un importante escenario tanto de la provincia como del país. Y en cuanto a la radio, este pasado 19 de abril cumplí ya 33 años de radio. Comencé allá hace mucho ya, ¿no? En la radio Tras la Sierra con el programa Folclore para Todos. Luego decidí cambiarle el nombre, Tierra de mi Querer. Y bueno, y actualmente estoy en Radio Argentina de lunes a viernes de 19 a 20 horas, ¿no? Y bueno, y esta posibilidad de conectarme con Radio Horacio Guaraní, que hoy está cumpliendo un año de vida Radio Horacio Guaraní, justamente coincidiendo con el aniversario y el fallecimiento del gran Horacio. Y bueno, esta radio... ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Estás ahí, Luis? Ahí está. Disculpame, Luis. ¿Me escuchás, Luis? Te interrumpo un segundito porque las últimas palabras medio que se entrecortaron y no salieron al aire. Nos contaba de que está cumpliendo un año esta emisora, Radio Horacio Guaraní, y que a través de esas ondas también se escucha Tierra de mi Querer. Claro, es un programa que yo grabo en mi casa y lo envío a Radio Horacio Guaraní. Y bueno, y justamente digo, bueno, tener este programa grabado que es diferente a lo que hago en Radio Argentina, porque este programa está destinado netamente a los cantores, a los poetas detrás de la sierra, y también de los cuales hablo un poco de su biografía, de su material discográfico, como así también a los ya consagrados cantores de nuestra provincia de Córdoba, que realmente son muchos, y a la vez vamos agregando algo de lo que es cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, hablar de Nono, de La Sabona, de Los Tornillos, de nuestro bendito valle de Tras la Sierra. Y bueno, agradecerte a vos por esta buena predisposición, también a la gente amiga de la radio de los Cerrillos, que bueno, me llamó el amigo Adrián Vieira proponiéndome si podíamos pasar el programa. Para mí es una gran satisfacción, una gran alegría. Soy alguien que hace tanto tiempo vengo aportando humildemente desde mi voz, desde mi programa, parte de la cultura de nuestro valle de Tras la Sierra, y espero poder hacerlo por mucho tiempo más, ¿no? Seguramente que sí, Luis, y bueno, para nosotros en la Radio El Grito también es un orgullo, ¿no? Tener tu voz y tu programa sonando al aire todos los domingos por la mañana. Así que bueno, invitamos a quienes están en la sintonía que mañana escuchen por primera vez en El Grito, Tierra de mi Querer. ¿Cuál viene el horario? ¿Lo tenés ahí? De 10 a 11. Perfecto, dura una hora el programa. ¿Querés anticipar un poquito por dónde discurre el programa que va a sonar en El Grito mañana? Bueno, mañana vamos a tener la gran guitarra de un gran músico en nuestro Valle de las Sierras, ya reconocido no solamente a nivel provincial, regional, sino también nacional, como es Abel Veniga, ¿no? Sí. Que nos va a entregar algunas canciones instrumentales de su material discográfico titulado Bari 4. También un cantor que vino a visitar nuestro Valle de las Sierras, se enamoró de nuestras serranías cordobesas y se vino a vivir a Villa Cura Brochero, Gonzalo Márquez, que permanentemente está escribiendo bellísimas composiciones. Luego también un gran músico, tal vez no reconocido por su gran talento, es un gran ejecutante de la guitarra, también del charango, como es Eduardo Saldaña, de la ciudad de Villa Dolores. Y bueno, de los músicos ya consagrados en nuestra provincia de Córdoba, está este cantor de Villa María, Rodríguez, que realmente es un gran músico que ha recorrido grandes escenarios, no solamente de nuestro país, sino también del mundo. Así que, bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes este primer programa, y bueno, por supuesto, seguiremos con aportando lo que podamos permanentemente a nuestra cultura regional, que es tan rica y tan amplia. Bueno, Luis, desde aquí, desde el programa Poner a Pava y desde la Radio El Grito, un abrazo grande. La alegría de contar con Tierra de mi Querer a partir de mañana domingo y todos los domingos de 10 a 11. Bueno, muchas gracias a vos. Saludo a todos los compañeros de la Radio El Grito y también a la vasta audiencia de la radio. Y bueno, y mi humilde aporte a la mantención y defensa. Defendamos nuestro, ¿sabes? Don Manuel Marcos López, ¿no? Uh-huh. Y la defensa de nuestras tradiciones e identidad transversal. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchabas. Luis López, músico, artista de nuestro Valle de Tras la Sierra, radialista con uh-huh. una vasta trayectoria en distintas radios de nuestra región, que uh-huh. se suma a la grilla, a la programación de Radio El Grito, a partir de mañana domingo 16 de mayo, todos los domingos de 10 a 11. A 11 horas, uh-huh, para ponerle la oreja y disfrutar de buenísimo, historias y artes de nuestro valle. Uh-huh. ¿Una canción? ¿Me permite? No, por favor. Leerle algo que... Me encanta. En este contexto de pandemia, sí, en este contexto de burbujas, uh-huh, algo que en alguno de sus libros relató Carlos Castaneda. Los brujos dicen que estamos dentro de una burbuja en la que somos colocados en el instante de nuestro nacimiento. Al principio está abierta, pero luego empieza a cerrarse hasta que nos ha sellado en su interior. Esa burbuja es nuestra percepción. Vivimos dentro de esa burbuja toda la vida. Y los que presenciamos en sus paredes es nuestro propio reflejo. Creo que esto es un vals. Es un vals. Luis López interpreta Lejano Panaolma. Las tardes del verano, la cinta en los sausales, tus besos candorosos, mis frases de pasión, la sombra de los mimbres copiada en los raudales del río que corriendo desgrana una canción, el eco de tu acento, la luz de tu mirada, el blanco del vestido, lo hermoso de tu faz, los besos de tu boca, tu voz emocionada, diciéndome al oído, te quiero siempre más. Los años han pasado, lejano Panaolma, estancia solariega que nunca he de olvidar, el coro de las tías a la hora del rosario, la imagen de mi novia leyendo en el sausal, el sol que se recuesta allá en la serranía, la tarde que se duerme besada por el sol, promesas y suspiros, sublime poesía de labios que se muerden quemados de pasión. Son cosas del pasado, son perlas de dos almas que llegan a mis versos en forma de canción, trayendo las caricias, buscando en mí la calma, recuerdos, esperanzas, nostalgias de un amor. Recuerdo tus senderos cubiertos de verbena, de lejos parecían sangrante corazón. Camino recorrido mil veces en mis sueños, camino entre las lomas, sendero del amor. Los años han pasado, lejano Panaolma, estancia solariega que nunca he de olvidar, el coro de las tías a la hora del rosario, la imagen de mi novia leyendo en el sausal, el sol que se recuesta allá en la serranía, la tarde que se duerme besada por el sol, promesas y suspiros, sublime poesía de labios que se muerden quemados de pasión, promesas y suspiros, sublime poesía de labios que se muerden quemados de pasión. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sachacabra, me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Se nos va, Sol. Se nos va. Se nos va el programa. Bueno, antes de finalizar este hermoso programa, este hermoso lugar de encuentro, extender la invitación en el día de hoy, a las 8:30 de la noche. Lindo espectáculo para venirse a ver a Nono, ¿no? Sí. Habrá que hacer una reserva, me parece, ahí, porque... Sí, está bueno hacer una reserva. Estamos hablando de nuestro queridísimo José Luis Aguirre, que va a estar tocando hoy acá en Nono, en el bar Buena Pinta. Hay una promo de entradas y está bueno hacer la reserva porque van a hacer comidita, van a hacer locro, va a haber empanaditas y también para el lugar de sillas ocupadas, ¿no? Bien. De lugares. Esto va a ser temprano, a las 20 horas, se va a estar presentando José Luis Aguirre en vivo, acá en Buena Pinta Social Club en Nono, a la vueltita de la Plaza San Martín. Sí, a metros de la plaza. Uh-huh. Y los teléfonos para reservas y entradas son el 3544-435083, lo vuelvo a decir, 435083, y el otro, con la misma característica de la zona, 634507, 634507. A las 20 horas de hoy, sábado 15 de mayo, se presenta entonces José Luis Aguirre en Buena Pinta Social Club. Había unas promos, ¿puede ser? Sí, hay una promo de dos entradas con ¿un locro? Una porción de locro, una porción de empanadas y un vino, una botellita de vino. ¿Botella de vino? Sí. ¿Cómo será una porción de empanada? ¿Una empanada? No sabría decirle. ¿Dos empanadas? No sabemos. Calculo que serían un par por lo menos. Una porción de empanadas. Nunca había escuchado porción de empanada, pero está bien. No sabría el número. Una porción de locro seguro. Será un cuenquito con locro. Una porción de empanadas podrían ser cuatro. No lo tres, sé. No sé. Pedile cuatro. Ponele. No sabemos. Bueno, bien. Si es para mí, quiero cuatro. Bueno. Perfecto. Dale, cuatro empanadas, una porción de locro, me tomo un Giacometti. Sí. ¿1300 pesos? Totalmente. Y tengo el derecho al espectáculo, ahí está incluido, está ¿no? Buenísimo. Por supuesto. Bueno, repetimos. Para aprovecharla. Anotate el teléfono, llamá ahora porque cupo limitado y seguramente para respetar los protocolos llenar, ¿no? Uh-huh. 3544-435083. 435083. Si no te da por ahí, 634507. 63. 4507. ¿Era Caloi en su tinta o no es Caloi en su tinta? Es de la familia. No es la exacta no es esa melodía, misma. Pero es de la familia, sí. Bien. Gran programa. Sí. Bueno, tenemos que hacer el sorteo del mate. Uh-huh. Sí, el mate que tenemos cinco personas que participan de la consigna de hoy. Sí. Que ellos son Juan, Gus, Ale, Rosa y me está faltando Sandra. Y Sandra. Bueno, acá preparé los papelitos. Sí. A ver, para que los mezclo. Mezcle. Tenemos numerados al azar del 5 al 10. Saca uno, Pancho. Sí, este. A ver. El número 8. Rosa. Ah, Rosa de los Hornillos se ganó un mate cerámico que mandó el mensaje del mate cimarrón. Me encantó. Un chupito de mate y un chupito de ginebra. Genial. Me encantó. Bueno, hemos cumplido con el sorteo. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes. También, claro. Que se van a ir sumando, ¿eh? Ahí ya estamos tirando algunas líneas. Pero por hoy tenemos a los alfajores Los Nonos, que auspician el programa. De aquí de la familia Merlos en Nono, Anita, la Chona Merlos y toda su familia se dedican a esa noble tarea de hacer los más ricos alfajores del pueblo y distribuirlos en cada bolichito, kiosquito, almacén de Nono y alrededores. Los encontrás, dice la etiqueta de los tradicionales alfajores cordobeses, alfajores Los Nonos, los celestes de dulce de leche, los colorados rojos de membrillo. Es y, como un clásico de acá, ¿no? El membrillo. Sí, claro. Sí, está bueno. Muy buenísimo, muy requete riquísimos. Y los de maicena, chiquititos, sí, que anda Anita con la canastita repartiendo, que la estamos extrañando acá en las mañanas. Sí, totalmente. La estamos extrañando, Anita. Es verdad. Bueno, y también nos auspicia la gente del Laverrap El Buen Trato, el lavadero de ropa de Los Hornillos, que está en la calle Gladiolo, bajando de la ruta unos 30 metros a mano derecha, y que va renovando su cartel, uh-huh. ahí su pizarra con tiza, va poniendo distintas frases. Acá se lava, decía los te otros Te digo días. Que te queda la ropa divina. Impecable. Impecable, lavada, perfumada, sequita, perfecta para ponerla ahí en la repisita, en el roperito, en la cajonerita, o ponértela directamente. Directamente. Nos pedía Juancito, que uh-huh. pasó por acá, se llevó su licor y nos sí. dejó el mate que será sorteado el próximo sábado. Sábado. Uh-huh. Nos pedía una canción, El Amanecer, que en realidad creo que es un son jorocho, uh-huh. Una típica... A ver, un tipo de ritmo. Género, ritmo musical de la zona de México. Ah, mexicano, uh-huh. perdón. Está más o menos por ahí. Este, que justamente en el día, ¿cuándo fue? ¿El jueves? ¿El jueves a la noche? O ayer, volvió Nico Falcoff al aire en la 88.5, las tardecitas con música sin mapa. Sí. El jueves. Sí, sí, el jueves. Y que el recorrido fue por el estado de Veracruz, en Ajá. México, y sonaron muchos sones jarochos. Y este es uno de ellos. Es un tipo payada, así que se van uh-huh. incorporando improvisaciones y Esa demás. Esa es con tequila. Esa va con tequila. Sí. ¿O cuál es el del gusanito? ¿Esa es? Mezcal. El mezcal, me gusta. El gusanito. Tengo uno. Compártale, pues. Bueno, pero dice compártale. Una vez que lo abro, que viene después el frío. Le esquivan al mezcal. Bueno, nos vamos. Nos vamos con El Amanecer en esta grabación de esa modalidad que hay dando vuelta, que es Play for Change. Eso que uh-huh. cada artista, intérprete, desde claro. su lugar, graba una parte y va y va y uh-huh. se compone con participaciones desde nuestro país varias, y entre ellos el José Luis Aguirre, que lo vamos a tener esta noche uh-huh. aquí en esta canción con la que nos vamos en el programa de hoy. Nos encontramos al aire en este programa el próximo sábado. Así desde es. Las 10 de la mañana. ¿Le pasó muy bien? Muy bien, exactamente, ¿sí? Yo también. Está Así para salir de este... Al solcito. Ámbito biblioteca. Sí. Al solcito. Por favor. Chao. Adiós. Grabando. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.